hemos tratado de buscar una manera un poco particular, digamos, grabar los temas, digamos que de alguna manera en diferentes discos fueron más trascendentes para nosotros, y bueno, y compartirlos con diferentes amigos que hemos cosechado a través del tiempo en la movida tropical, ¿no? A través de estos 25 años uno ha conocido muchísimos colegas, muchísima gente, y realmente tener el orgullo de que hayan participado en este trabajo para nosotros ha sido doble, digamos, la manera de festejarlo, ¿no? A los 25 años. Tito, cuando uno mira la lista de los vocalistas que se sumaron a esta movida, lo ve a Mario Luis, a Leo Mattioli, Daniel Cardoso, Claudio El Sabanero, Pastor de los Santos, pero el que llama más la atención es que aparezca en la lista Carlitos La Mona Jiménez, el ídolo histórico del cuarteto, que generalmente no suele acercarse mucho a la movida tropical, incluso hasta no tiene muy buenas palabras a veces para hablar de la actualidad de la cumbia. Sin embargo, se prestó a cantar el 7 junto a tu banda. ¿Cómo fue que se dio este acercamiento, Tito? Ay, bueno, viste, no todo lo que la Mona piensa a lo mejor sobre la cumbia, o a veces a lo mejor habla de la cumbia sobre un criterio sobre algunos estilos en particular. En el caso de haber compartido con la música santafesina, tuvo una predisposición realmente. Yo quedé asombrado porque cuando le propusimos de grabar el tema, en ningún momento lo dudó y realmente ha hecho un buen trabajo, y bueno, yo creo que hay una hermandad también. El cuarteto es parte de la movida, y bueno, el gran intérprete que es Carlitos Jiménez, La Mona, a través de su trayectoria, creo que es el cuartetero número uno, indiscutible. Para nosotros es una satisfacción enorme de que haya participado en este disco, como cada uno de los muchachos. Para nosotros es uno más, como Sergio Morán, como Daniel Cardoso, como todos los chicos que han grabado en el disco. Claro. Cada uno merece, yo digo, un respeto, y cada uno ha respetado a la banda, y eso es lo que doblemente nos pone orgullosos, de que cada uno de ellos, de los que ha grabado, ha respetado a la banda, no ha tenido ninguna dificultad en la propuesta, o sea, no lo dudaron en ningún momento, y bueno, el caso de La Mona ha tenido la mejor onda con nosotros. Así que bueno, estamos muy agradecidos. Perfecto. Tito, muchas veces hay gente que suele separar el cuarteto de la cumbia como si fueran géneros totalmente incompatibles. Sin embargo, en esta grabación, además de contar con La Mona, se cuenta con la voz del Negro Videla, histórico líder del grupo Chévere. ¿Puede ser entonces que el cuarteto y la cumbia estén más cerca de lo que a veces se supone? Sí, sí. Se ha dado también en los últimos tiempos, creo que hace... 3 o 4 años que también, bueno, nosotros los grupos de acordeón de Santa Fe, sí. hay un acercamiento más, digamos, musical con la gente de Córdoba. Por acá también vienen a trabajar los grupos de cuarteto que antes no venían, y también hay grupos de aquí de Santa Fe de acordeón que tuvieron la posibilidad de estar actuando en Córdoba, sobre todo en temporada de verano, y bueno... ¿Y por qué crees que sucede esto, Tito? ¿Tiene que ver con una estrategia de no perder el terreno ante la llegada de nuevos estilos como el reggaetón, que están inundando los boliches? No, yo creo que se da también por una cuestión de que las generaciones un poco van cambiando, y también... Por ahí no creo que sea una estrategia, simplemente yo creo que siempre uno está tratando de abrir zona o de imponerse en zona, y fíjate vos que nosotros, que estamos a no mucha distancia de la ciudad de Córdoba o de la capital del cuarteto, siempre sosteníamos que era muy difícil entrar en Córdoba, y yo no te digo que sea fácil, porque Córdoba defiende mucho, o sea, es muy localista, defiende mucho su género, sí. Y su música, tiene una identidad propia en cuanto a la movida tropical. Y bueno, Santa Fe por ahí es un poquito más abierto, ¿no? Entra un poco más de todo tipo de música, sobre todo han entrado grupos cuando han pegado muy fuerte a través de la televisión de Buenos Aires, han entrado mucho, y al cuarteto le ha costado mucho entrar en, en lo que es Santa Fe, pero bueno, de a poquito se van intercambiando los colores de la música, y eso creo que es bueno, porque abre distintos panoramas y se hace un poco más transparente muchas cosas, ¿no? Bien, hace unos meses tuvimos la oportunidad de conversar con Luis Álvarez, uno de los creadores del grupo Trinidad, y hablábamos de por qué a veces los grupos santafesinos no se están acercando tanto a tocar a Buenos Aires. Y una cosa que nos trasladó Luis fue que en Buenos Aires a los grupos de Santa Fe le están pagando muy pocos los shows en comparación al valor que se le termina abonando a los músicos por su trabajo en el interior del país. ¿A vos te sucede la misma problemática? ¿Lo ves como lo ve Luis? Y puede ser, sí. Yo creo que Buenos Aires lo que ha hecho en los últimos tiempos, en los últimos años, nosotros hemos dejado de ir un poco a Buenos Aires por la cuestión de que sí, no es redituable en cuanto a lo que a lo mejor paga el bolichero, pero lo que pasa también que Buenos Aires ha fabricado en los últimos años, antes por ahí tenía que llevar grupos desde Santa Fe para hacer música santafesina, y hoy hay grupos que hacen música santafesina, pero son de ahí, de Buenos Aires. Entonces los costos son mucho más económicos. Imagínate que fue estrategia de ciertos productores armar productos copia de grupos santafesinos. Lo decís, bueno, por ejemplo, por el caso de Los del Bohío con Sergio Alguacil, que registró el nombre de la histórica banda de Juan Carlos Denis y se desempeña en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Claro, bueno, ese es un caso, y después hay muchos casos de chicos que hacen música santafesina, pero que no son de acá de Santa Fe. Claro. Gente que, por decirte, qué sé yo, a lo mejor a un Mario Luis, ¿me entendés? Que en su momento impusieron el estilo de la aclamada amistad en Buenos Aires, y después le han hecho 3 o 4 copias, pero de ahí, de Buenos Aires, y el costo es mucho más económico, ¿me entendés? Entonces les conviene trabajar, o sea, te copian el grupo, digamos, te lo copian en el sentido del estilo, y te matan con la difusión, ¿me entendés? A lo mejor lo imponen a través de la difusión ahí, le sale mucho más barato. ¿Entendés? Acá hay grupos, vos estás hablando de un Trinidad, un grupo que tiene 25 años de trayectoria, igual que los Lirios. Sí. Hablamos de un grupo Alegría, grupo que tiene que ya casi 30 años de trayectoria, o sea, gracias a Dios que tenemos trayectoria, y no podemos, a lo mejor tenemos, gracias a Dios, también mucho trabajo acá en Santa Fe, en Entre Ríos, en diferentes lugares, y a lo mejor no conviene el negocio que Buenos Aires propone, y a Buenos Aires no le conviene pagar lo que a lo mejor vale un grupo de acá de Santa Fe. Entonces, ¿qué hacen? Fabrican un grupo en Buenos Aires con un estilo similar, copiando, ¿entendés? Con un nombre X. Productos baratos, digamos. Claro, ¿viste? Y a lo mejor duran 6 meses, 1 año, y que pase el que siga, ¿viste? Claro. Jeringas descartables, como se dijo alguna vez. Claro, es entendible también, ¿me entendés? El dueño del boliche hace su negocio, el dueño de una discográfica hace su negocio, el dueño del canal hace su negocio. Si el canal de televisión puede fabricar los grupos, los fabrica, ellos tienen el monstruo que es la televisión, y te lo ponen todos los sábados en la televisión, tienen su radio, pautan publicidad en otras radios y te tapan, ¿viste?